Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Pasa, karmadictos, a ver, ajustaros un poco ahí a la silla. Poned muy fuerte la centralita porque aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué tal, Zeta? Ey, pero ¿cómo andas, Brix? Pero qué calorón, por Dios, pero qué calorón, Dios, que está haciendo en el planeta Tierra. Porque la verdad es que el calor hace en todos lados. Pero bueno, aquí, contentos. Hola, Pulpo. Empezar un nuevo Good Karma. Hola, Pulpaco. Claro, yo lo había saludado fuera del aire, pero no al aire. Hola, Pulpo, ahí sacudes. Sí, mira cómo sos. Ay. Como sacude esos tentáculos, pero qué sexy. Es impresionante el calor, Zeta. Viste que estamos con un récord histórico de que no hacía esta temperatura desde 1952, dicen. Sí, la verdad que increíble para un 10, 11, no sé qué día es hoy de marzo, el sí. Calor que hace, 42 de térmica y el pulpo en bikini. Está con las playeras ahí. El pulpo está con los pechos al aire y los tentáculos ahí como que... bueno, pero vamos... ¿Qué? Cuéntame. Yo me vine en ojotas. Muy bien, pero pensé que hay que traer un poco la playa, un poco el verano, un poco el sol. Y estoy esperando mi daiquiri, porque la verdad es que aquí tengo mi reposera. Me he traído el atuendo y... ¿Dónde está señorita Corin trayéndonos los daiquiris? Vamos a aprovechar daiquiri y le mandamos un besaco. Daiquiri verde, ¿no? Con un poquito de yerba. Si me dais yerbas a mí, es como que el programa se va a la palpa en 3, 2, 1. Mira la cara del pulpo que se ha alegrado cuando hemos dicho yerba para el... Sí, así, tal cual. Pero bueno, queríamos dedicar este programa a señorita Corin, que ha sufrido ahí un pequeñín accidente, pero bueno, se está recuperando, así que besacos a nuestra querida señorita Corin. Y pronta recuperación para ella. Así que el trago no va a llegar a... Se lo va a tomar señorita Corin antes. Bueno, niñato, vamos a contar un poco las redes. Como siempre, sabéis que podéis comunicaros al 11 6400 7047. Que bien, me lo he aprendido 4 años. Perfecto. Y me lo he aprendido de memoria. Y el Brix, y también podéis buscaros a través de la app. Así y es. Nada, ahí descargarla, que tiene una interfaz muy amigable, como dice el Brix, y les va a contar todas las redes. Sí, por supuesto, nos encuentran también en todas las redes como Good Karma Radio Show. A picarle ahí, también tenemos nuestro canal de YouTube, que está ahí también atendido por Shinji. Pero me parece... Pero Shinji está on fire, porque bueno, no ha subido tanto, pero el Gessle cuando le pica ahí, dice, ah, mira tú, sí. Mira qué lindo, pumba, y lo comparte. Cierto, así que nada. Cierto que los chicos de Good Karma tienen material, vamos a sacar de ahí. Ahí va. Vamos a ver. Como dijo el Gessle, es bueno tener los streaming services, donde uno puede ir y tiene todo ahí. Eso lo dijo él, pero digo, a ver, señor, a hacerme un update del canal y subidme todo lo que los fanáticos queremos, que claro, nos faltan varias cosas. Así que pero bueno, él busca YouTube. Perfecto. Y él nos busca como Good Karma y nos encuentra. En donde no nos está encontrando es en el Twitter, Zeta, me parece que ahí la cagamos. Por supuesto, porque le hemos cagado en el Twitter, que le hemos puesto Good Karma, tal cual. Ahí Good Karma Radio 1, la señora del Luis me ha tirado la cadena y dijo a tomar por culo porque este programa no lo escucho cuando más. Cuando calienta el sol. Más o menos. Así que nada, niñatos, ahí a ponerle un poco de énfasis al Twitter, a ver nuestros community managers de aquí, del team Good Karma, que se ponga un poco las pilas con ahí el va. Twitter, porque está un poco abandonado. Pero bueno, tenemos a la señora del Luismi, a la tía, se me va el nombre, tío, a Shania Twain, que la tenemos encerrada ahí con los hermanos Gallagher y la vieja todos juntos en el gran galpón. Que ¿Saldrá alguien hoy? La vieja se ha colado en el saludo final. No la llaméis porque viene con el tupper. Imagínate lo que debe ser esa señora, el olor un día de 40 años. No. No la queremos aquí. No. Tupper. No, lo que debe ser eso. No, Z. No. Y imagínate si se viene en bikini esa señora, que debe tener las tetas a por la rodilla, pero que la vais pateando. Mira el pulpo. El pulpo ya se ha empalmado. Le hemos dicho vieja y bikini. Y el pulpo ahí como que se pone como loco. Pero bueno, contadme, ¿qué me habéis traído el día de hoy, niñato? Que seguramente tenéis ahí... Sí, tenemos un par de cositas interesantes. A ver, tenemos estreno de Ava Max. Miley Cyrus vuelve a estar presente, ya que liberó un nuevo álbum, así que no lo podemos dejar pasar, porque es el tema que más está sonando en el planeta. Pero como me tienes a Miley Cyrus, por Dios, que me hasta la coronilla me tiene. Pero bueno, se ha sacado un nuevo single, aquí se lo vamos a pasar. Sí, por supuesto. A ver, también tenemos estreno del señor Adam Lambert. Y música en vivo con R.E.M. Muy bien con el R.E.M., que me ha gustado lo que has traído en vivo, porque me gusta, y le he colado ahí algo que se parece mucho del Rockset, así que lo hemos puesto genial, ahí pegadito. Genial. Y obviamente en The Got The Look tenemos lo nuevo de Fatboy, estos niños de Moody in the Water. Esa. Me habéis encantado, así que nada, quiero bailar. Ese Moody in the Water me transporta siempre al primer programa que estábamos todos ahí con señorita... Con señorita Grey, que cuando hemos hicimos, ido a la, pausa, la filmación. Sí, tal cual. Y tenemos lo nuevo de Luke Elliot, que lo tenemos en nuestro álbum de Good Karma. Bien, así ahí. Que hay algún despabilado. Si no tenéis el álbum, quizás al Bricks puede ahí remover un poco las escombras, los DVDs del Pedegesle, y va a encontrar seguramente uno. Así que nada, y como siempre, mucho Roxette, mucho del Pichi Roxette y mucho Pedegesle. Y hoy tenemos bastante Gillen Tider, porque nos vamos a meter un poco en el mood de Gillen Tider, porque el próximo 31 de marzo sale el nuevo single, single del nuevo y último álbum, del último tour, de la última despedida de los niños de Gillen Tider, que se va a llamar Sans. Así que nada. Y el eslogan va a ser: disfruten porque es el último álbum. Mentira. No, se ha aclarado en la entrevista de que no va a ser el último álbum tampoco. El Gessle un día te hace un tour que se despiden de Suecia y después lo hicieron, vuelve a explotar. ¿Qué hicieron llorar a medio planeta con los cartelitos? A él le gusta todo eso. A él le encanta hacer que se despide y después vuelve, tiene más vidas ese señor que un gato garabato. Pero bueno, así que nada, sí, más o menos ahí, que vuela un gato. Así que nada, niñacos, vamos a empezar, nos vamos a ir un poco a los 90, vamos a arrancar con un Roxette ahí bien guitarroso y seguido, no me acuerdo porque me lo he olvidado. Así que nada, vamos, we are going to back to 1994 with Roxette and the guitarist. Very beautiful unreleased single, Halleys and Indians. Riders in the sky. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Radio Exos. Ahí la escuchábamos en nuestro separador también. Z, estuvimos de vacaciones y muchos artistas habían realizado lanzamientos, algunos muy importantes en la primera etapa del año, y es el caso de esta chica. Está sonando Ava Max, que me gusta mucho. Muy bien. Mi protegida. Muy bien. Desde el primer día. Ava Max. Desde el primer día. Con el niño Víctor Rostal, que la ha producido. Por supuesto. Ahí. Dos veces, en varias oportunidades y con en los dos trabajos que colaboraron tuvieron muy buen posicionamiento, por cierto. Muy sí, bien ahí. Eso. En Estados Unidos habéis hecho mucho ruido, así que mucho. Nada. Como siempre, tenemos que hablar con Víctor para ver qué podemos hacer. Sí. Vos sabés que, bueno, así un avance rápido. En 2020 había sido su primer álbum. Esto había sido, yo creo que positivo. Se demoró mucho el álbum, pero ¿qué pasó? Mientras se demoraba el álbum, ella seguía sacando hits, bandas de sonido. Al momento que salió el álbum, ella tenía un álbum plagado de éxitos. Entonces fue una desesperación por parte de la gente para poder tener el disco, que era un disco plagado de éxitos de esta señorita. Esto fue súper grandioso para ella, la fue posicionando en un muy buen lugar. Y el año pasado tuvo una colaboración también que para mí fue, creo que, el escalón más importante. Definitivamente, porque como que le llevó a otro nivel. Fue una colaboración con Tiesto, que es el tema este que estamos escuchando en la cortina. Este tema estuvo puesto número uno por 5 semanas. También llegó al número uno en el chart, dance de Estados Unidos, en el chanch. En el chanch. Pero que se ha venido el chanch. Pero que cuenta tanto relato que ya el chanch se pierde. Ahí está. No sabemos a dónde apunta, porque yo me he dormido ya. Nada, que teníamos que hacer, estamos en destacado y era un poquito comentar para poder llegar a este nuevo disco que salió, y nosotros estábamos de vacaciones, así que vamos a estar haciendo un repaso con uno de los últimos, el último single que está ahora. Es un trabajo, vos sabés, Zeta, que muy personal, con unas letras por ahí muy profundas, llenas de tristeza, pero que las canalizó a esas letras para bailar. Ella dijo que quiere bailar, así que bueno, se jugó. Pero quiere que la sacudan, la niña Eva Max. tal cual. Un buen sacudón. No tiene balada, Z, eso por ahí la critican un poco, ¿viste? Ella es puro baile. Muy bien, pero muy bien. Pero que es una niña que no tiene baladas. Hay muchos artistas que no tenéis baladas y ahí a pegar éxitos. Sí. Así que... Nada que ver lo que voy a contar, pero viene aquí porque me ha venido a la cabeza, y si no lo digo ahora, como soy un hombre mucho mayor, pero menor que el Brix, se me va a la cabeza. Dale. Han estado los niños de Imagine Dragons tocando aquí en Argentina, y cómo no hay ido al concierto. Sí, que lo he visto ahí por el coso. Sí, y lo mejor, que habéis cantado muchachos, y todo el mundo se habéis vuelto loco con los niños, que se habéis quitado la polera, se habéis quitado la playera y habéis empezado ahí con el revoleo, y todo el mundo enloqueció. Sí, ellos habían cancelado su primera fecha. Por suerte para los argentinos llegó, no fue tanta demora, por suerte, para volver a tener esta posibilidad de nueva fecha. Y bueno, sí, se disfrutó un montonazo y es un icono. Hablando de esto, bueno, yo lo iba a mencionar después, ¿viste? Pero tengo mi... Pero yo quiero pasar la versión de muchachos en vivo. Tengo mi primer ticket para un show para este año. Muy bien, ¿cuál? Cuéntalo, no metas tanto suspenso, vamos, niño. Me voy a ver a The Weeknd. Muy bien, pero ve al niño moreno, lleva mucho gusto. Sí. Vos sabés, todo y no perdemos. Vos sabés, Zeta, que estaba pendiente ahí del día que se habilitaban los tickets, y en 10 minutos lo que era platea ya no había más. Sí. Para ya sorpresa. Sabemos que The Brix va a volver y va a ser el mejor concierto, el mejor esto, para el sorpresa. Mejor del mundo. Para no va a haber ninguna crítica constructiva. Para sorpresa de la gente que estaban esperando para comprar sus tickets para el campo de polo. Escucha esto, se habilitaron entradas no para el campo de polo, para el estadio de River. Pasaron a la gente antes de empezar a vender los tickets. Pero que vais a tocar en el estadio de River, muy bien, vais a tener un bonito fin de semana. Así que bueno, falta todavía para esto, pero bueno, es el 13 de octubre. Las entradas, los tickets los pueden conseguir a través de allaccess.com y ya están disponibles. Así el que Brix, bueno. Tenéis acciones en allaccess.com porque lo ha repetido en el programa anterior y este programa. Así que se ve que el allaccess le habrá dado alguna comisión. Ahí meterse y comprar por el allaccess. Sí, es que hay mucha gente que no sabe dónde comprar los tickets y es el único lugar seguro. Para que puedas comprar los tickets. Si no hagáis como señorita Corin, que ya ha comprado un ticket para Ricardo Montaner por un servidor de afuera y ha pagado como $800 más o menos un ticket que costaba 2.000 pesos. Ahí va, nada más. Ahí va. Y la habéis estafado. Pero ni importa. Escuchadme y recordad, a ver, carmadictos, guardad este programa. Seguramente el Brix después va a decir que el The Weeknd es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo recontra mejor, y ya no va a existir ni, ¿cómo se llama la niña esta que va a pasar hoy? La que canta como pato, la Miley Cyrus, la Ava Max. No, el The Weeknd. Y va a generar, está generando mucha expectativa, yo tengo muchas ganas de verlo. Lo vamos a tener a The Weeknado. No sé cómo se dice. Los Weekenders. ¿Cómo se les llama a los fans de The Weeknd? A comerla. ¿Sabes que no recuerdo en este momento? Weekenders. Vamos a decirlo aquí. Ay, Weekenders. Los Abelitos. No, Weekenders. Que Abelito, que no lo conoce nadie. Por Abel. Acá Abel hay uno solo y es el Pintos. Así que bueno, una más, te digo. Y de este álbum nuevo que sacó Ava Max cuando estábamos de vacaciones, lo estuve escuchando y bueno, le doy 4 de 5 brixitos. Muy bien, a la gente no le ha quedado claro, creo, que hemos estado de vacaciones. Ahí está. Así que bueno, vamos ahora entonces con el estreno con Ava Max y Dancing Dawn. Ava Max. I see the power. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. I'm Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Estamos escuchando a los niños de Fat Boy con su Moving the Water, y cómo me gusta Bridge, me da ganas de bailar. Excelente, sí, obvio. Como que me agarre ese rockabilly, quiero que se me meta el rockabilly. Y con este super verano que estamos, y sí, ahí estamos para el, para seguir la jarana. Pero sí, y que me vuelvo a repetir, estamos muy repetitivos hoy, me voy a acordar al primer programa, pero que ahí estábamos ahí a tope. Vos sabés, Zeta, que no recordaba que era en el primer programa eso. En el primer programa pasamos The Water, también pasamos la línea The Bird, y no me acuerdo quién era. Sí, me acuerdo, las hermanitas, First Aid Kid. La chica esta que cambia de nombre con su banda, que la mencionaste recién. Claro. Burn, sí, ella. Sí, y los niños aquí, nada que ver con el aire. Ahí le hemos hecho la entrevista el año pasado, estuvieron cantando e hicieron una bonita versión al de Ava. Ahí es que hermoso. Sí, Z, te estoy perdiendo con el maldito micrófono ese. A ver. Me habéis perdido porque ya me habéis cortado. Ahí está. Ahí te escucho, ahí te escuchamos. Bueno, acá. He vuelto. Ahí está. He vuelto, pero porque he desconectado yo el mismo micrófono. Ah, ok. Se me habéis enganchado y ahí, nada, que lo habéis sacado. Ah, ok, ahí está. Bueno, ahí estamos. No sé en dónde me he perdido, dónde me ha perdido el BRICS. No, estábamos recordando de que estuvieron en nuestro primer programa. Yo no me acordaba de ellos, sí de las otras dos chicas. No recordaba el tercer tema. Eso, y me habéis escuchado que habéis hecho un cover de Chiquitita junto con Dia Norbert, que a mi gusto, pero lo habéis hecho precioso. También que las niñas Fresh Kid tienen esa voz bien folk, sí. Y con Dia se complementan ahí, Dia, no me acuerdo cómo le habíamos dicho, lo habéis hecho, pero de maravillas. Pero nada, lo que vamos a pasar aquí al aire es el nuevo single de los niños de Fatboy. ¿Vamos a bailar un poquito? Pero que nos va a agarrar el rockabilly, vamos a hacer los pantalones con pata de elefante. Los zapatos ahí bien lustrados, el gorrito y a los niñacos. Vamos con Fatboy haciendo Right Now. Right now, I'll let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, don't you leave me at the post. Kiss me. Oh, let me feel it coast to coast. Right now, baby, need your love the most. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great. I'm with you. Do time and it's the place. Right down, right down. Float right through outer space. Right now, right now. Let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time, I'll let the wine of love flow free. One time, I'll be the lover you can be. Right now, come and give yourself to me. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Los hits del momento en tus oídos. Qué bueno que está sonando esto, Z. Menos mal que me han dado otra vez programa. Hola, carnalitas, ¿cómo están? No la vi, abuela, ¿cómo está? No me vine porque me enteré que señorita Corina había tenido una... ¿A dónde está mi amiga? Eso me enteré que señorita Cori tuvo un accidente y ya tengo que venir a reemplazarla. Pulpo, ¿tenés por ahí un poquito de desodorante en aerosol, por favor? No, porque ahora me... Mira, viste que me traje las voy a empezar a sacar. No, mira, no, está mira bien, la... está sí, bien. Mira la bikini que me traje, mira. No, abuela. ¿Puedo hacer jueguito con las tetas y las rodillas? No, está bien, abuela, está bien. Lo que está después de que está magando, yo sé que en la bolsita por ahí tiene algo, no quiero ni que me muestre el tupper ese. Con no, este... tengo, yo ya comí el pulpo también, así que ni lo saquen no, el tupper. Le traje una polenta al pulpo. No, los tentáculos flojitos tiene. El pulpo ya desayunó, ya merendó y ya cenó también, así que ni lo saquen. El pulpo te estaba comiendo el churro, yo lo veía de abajo. Si no te comes las bolas con crema, te come el churro. Pero no traje churro, abuela. Yo le estaba diciendo que le estaba debiendo el churro para mañana. Y pero vos le decías que era el churro para mañana. Menos mal que no dijiste para esta noche, porque si no la teleaudiencia, los carmaditos se despiden del programa. Bueno, contanos qué nos trajiste hoy. ¿Cómo? Contanos qué nos trajiste hoy, porque acá el contrato dice que vos tenés que hablar de un artista. Ah, sí, bueno. Lo que está sonando es Adam Lambert. Abuela, ¿lo conoce a este chico? Este es el que canta el del Maroon 5. No, es el Adam Levine. Este es el de Adam Lambert, el que canta en el Queen. El que cantan con Queen, tal cual. Usted sabe que él había estado en un concurso en American Idol en 2009, pero no ganó. Salió segundo y casi de casualidad ese día... habían invitado a Brian May y a Roger Taylor, que fueron invitados. Pero qué casualidad, mirá vos. Y lo conocieron a este chico ahí. Brian May dijo: nosotros no estábamos buscando a nadie, pero definitivamente este chico tiene las aptitudes que nosotros necesitamos y puede haber algún retorno. Y empezaron a trabajar. Para mí lo vieron mear, porque la verdad que no se explica. No, pero canta bien, canta lindo. Qué sé yo, tiene eso que rápidamente fue aceptado por la crítica, incluso por los fanáticos, que es por ahí lo más complicado, y hoy por hoy está instalado el chico. Y por eso lo vieron mear, seguro, entonces. Mira el pulpo cómo se ríe, el pulpo sabe. Tal cual. Dijo, este trajo los churros para todos. Así que sabe que sacó un trabajo nuevo solista el mes pasado, muy interesante, es un trabajo de covers. Hoy les traigo eso, abuela. Elegí esta versión de Bonnie Tyler. A ver si me sale la pronunciación. Holding Out for a Hero. No sé cómo se pronuncia bien, abuela. No sé, porque no lo leí. Ya viste con el inglés. El buscarme no me está es pagando la el la versión, del idioma. Es la versión que canta el hada que está excedida de peso en Shrek. Es verídico. Así es, Holding Out for a Hero. Sí, Holding Out for a Hero. Ahora me voy a poner a bailar acá. Ahí voy está. A hacer como el hada madrina. No me parezco el hada madrina. Así que vamos a tener una versión, sí, un poco diferente, quizás un poco más rockeada ahí para bailar un poquito. Mírame, tengo la misma nagua que el hada del Y es así de buena, como, no sé si es buena, es media hija putés esa, la dita esa, me parece, ¿no? Y si todas tenemos un poco de hija putés, todas las viejas tenemos un poco de buena y un poco de hija de putés, porque si no, el mundo te lleva por delante y te encierran en la escalera. Anda a preguntarle a la Yanaya, que está allá abajo. Está ahí, está preparando un disco nuevo, seguro, ¿no? No, ella saca los dólares y ahí le abren las puertas nomás. A ella no le importa nada. Ella saca la billetera. Saca la billetera y enseguida se le abren todas las puertas. Entonces, bueno, que completan este mundo. A ver, abuela, sí, lo que gastó, bueno, le va a durar un año, porque en este momento ella es la artista de la década. Y pagó por este año, ¿no? Ya no le da la economía para andar pagando por todo. Hasta que la destronen el próximo año, en las próximas nominaciones. Y después vuelve a pagar y vuelve número uno, ya no le importa nada. Ella deja que suban otro como para hacer ver de que ella después llega, pero mentira, saca la chequera. Debe tener un marido con plata, seguramente. No, pobre, que con el marido. El marido se fue con la mejor amiga de ella, abuela. Estaba toda esa historieta. Ni la plata le sirvió para los cuernos. Y ella, igual. Abuela, ¿usted se acuerda? ¿Usted se acuerda, abuela? Abuela, y ella, para hacerlo enfurecer a su marido, se dedicó al alcohol, porque es borracha. Se casó con el marido de la que lo engañó a él. Re loco, sí. Qué bueno. Todo queda entre familia, viste, lo que es el despecho. Así que bueno. Pero abuela, bueno, vamos a bailar un poquito entonces. Los karma, sí, los karmaditos dicen acá que le está gustando todo el puterío de la Yanaya y que se le roba al marido y que porque no hace una canción como Shakira. Es verdad eso, porque mire, y encima después estuvo en los años que estuvo de despechada, bueno, muy despechada, ¿no? Porque estaba con el marido de la que lo engañó. Le había agarrado una crisis y se había estropeado las cuerdas vocales, como claro, estuvo. Y se dedicó al alcohol, porque vos me esquivás el tema del alcohol, pero yo era borracha. Fíjate que tiene todo. Es como la otra, ¿cómo se llama? La que le gusta a la Gabriela de Michelle. Pobre Belinda. ¿Cómo se llama? Las Belinda son todas, se juntaron en la AA y en Alcohólico Anónimo y están, se juntan ahí, de paso hablan de los éxitos. Trambólico. Trambólico, viste, moche. Así que pobre, me agarró de mi pelo. Pobre. Los armadictos no deben estar entendiendo nada. Mejor vamos. Mire si un día conseguimos ese personaje para acá, para el aire, abuela. A la chica, a la chica esta hay que traerla, porque somos inclusivos, hay que traerla. Sí, ¿no? Sí, la del asadito. Agarro de mi pelo. Bueno, abuela, vamos entonces con. Nos vamos a ir a la palta. Tal cual. Pulpo. Nos vamos a la palta. Necesitamos que nos rescates de acá, Pulpo. Vamos con Adam Lambert. I need a hero.

Mira, que estamos bailando con los niñatos de Smith & Tell, pero qué lindo que suena. Me pueden, Zeta. Y todo lo que estamos hablando en off, que estamos, hemos pasado el spot de los niños Joe Riders, que vais a hacer tres conciertos, uno en el Roxy, otro en el... Excelente. Ahí en Quilmes. El Club Tucumán acá en Quilmes. Exactamente, y uno en La Plata, pero que vais a estar a puro los niños cordobeses, ahí metiéndole un poco de caño. Lugares muy lindos, van a dar un show excelente por primera vez acá en Buenos Aires. Gente de muchas provincias ya lo estuvo disfrutando, pero bueno, acá todavía no estuvieron. Bueno, vais a venir, así que nada, a comprar las entradas, que el BRICS después le va a decir la página, no es el All Access, donde el BRICS tiene acciones. Pero sí, ahí después les vamos a decir por dónde podéis comprar las entradas. Y atentos también porque vamos a tener tickets para sortear. Tickets para sortear y ojalá tengamos estos niños que nos vengáis a cantar algo, a mostrar un poco de lo que vais a hacer a la noche, porque vais a hacer ahí pegadito al show. Así que ojalá y ahí Guaidoncha está ahí. Ahí está, ahí estamos hablando con el productor. Y también tenéis un sorteo de estos niños que vais a sortear. ¿Qué querés, que te cante? Eso, ¿qué queréis que te cante un tema? Estáis sorteando un meet and greet, así que cualquiera que queréis ir a conocer a los niños, que no recuerdo los nombres, Adrián y María es, o me lo estoy inventando. Adrián y Silvana, Lorena. Bueno, no sé, le estamos inventando los nombres. Adrián es seguro, el per cordobés argentino. Y sí, creo que Silvana se llama la niña, ¿o no? Se me hizo una laguna con el nombre de la Mari cordobesa. Lorena. No. Bueno, no importa. La hemos bautizado como Silvana. Shanaya. Es la Shanaya de aquí de Córdoba, directo de Córdoba para Buenos Aires. Pero bueno, lo que estamos escuchando es Smith & Tell y lo que vamos a escuchar al aire es al niñaco Luke Elliot, este noruego que habéis sacado nuevo single. Se llama Let them all talk, o sea, como, a ver, ahí, dejarlos hablar, que hablan, que digan lo que quieran, y no va a cantar el que digan lo que quieran, va a cantar su nuevo single, que lo tenemos en nuestro, vuelvo a repetir, estoy muy repetitivo el día de hoy. Excelente. Lo tenemos en nuestro They Got The Look, no me acuerdo si en el Na Na Na version, o en el La La La version, en alguno de nuestros dos está CDs. En el álbum. Está el Luke Elliot con su temazo, que bueno, es un temazo, así que nada, vamos a ir al aire con Luke Elliot y su nuevo single. You know who reads those things anymore. take it all off. Who cares who's looking? Let the neighbors watch. Let them all talk now, honey, I keep coming back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. ¿Vos también te propusiste arrancar actividades nuevas? Good Karma Radio Show. Viví la música como más te gusta. Ya en vivo. Sure. Momento de GK en vivo y lo tomamos muy a pecho. Acá estamos con los celulares, con el pulpo acá. Sí, estamos cantando. Pero como me habéis puesto este tema como cortina, pero que siempre el ritmo pone la cortina con el tema que a mí más me gusta, que me parece un... Y es una encrucijada para mí cada vez que hago la selección. Pero tú eres muy fan de Losing My Religion y a mí siempre me ha capturado más en realidad soy más fan de The One I Love, pero sé que a vos no te gusta, entonces no lo pongo mucho. No, es como que yo, para mí R.E.M. es este temazo y además está en cuanta película se ha colado ahí. Estaba en la película del Fucking Mall, que también Santa, estaba el tema del Arbitro Bliren, y está en Santa Liber, en los dos. No sabía que estaba en la otra también. En Fucking Mall también está en la parte que van las niñatas en el taxi y suena el Everybody Heart, sí, temazo. Pero por eso digo, siempre que hay una escena de amor o un corazón roto, ahí aparecen los niños de R.E.M. Sí. Tengo saludos. Antes que te vayas al aire, quiero mandar un par de saludos. Sí, yo también. Que continúa con tu... No, nada. Es momento de GK en vivo, obviamente. R.E.M. me gusta mucho. Tuve posibilidad de verlos antes de que se separaran. Eso estuvo genial. Disfruté mucho del show. Y uno de los temas que más disfruté en vivo es The One I Love. Y obviamente... Oh, The One I Love. Y obviamente... Voy a cantar. Algún día voy a cantar. Ok. Y obviamente estos, cuando fue el momento de Everybody Hurts, fueron momentos ahí hermosísimos. Muy bien que lo hayas podido disfrutar antes de que se separaran. Sí. Al poco tiempo me parece que fue la gira esa y al año y medio me parece que se separaron. Sí, igual lo repito siempre, es un gran fotógrafo. Sí, excelente. Y muy amado por todo el medio, no solamente por artistas pares. No hay, creo que nadie que hable mal de él. De hecho, una vuelta lo mencioné. Él tiene, haciendo mención a esto que vos decís de la fotografía, fotografió a muchas celebridades que obviamente dieron su visto bueno para estar en este libro tipo catálogo que él tiene de celebridades. Y es un libro, digamos, que tiene un valor indescriptible por la cantidad de famosos que tiene fotografiados. Exactamente, en la galería de arte de Tres Hombres Art de Tilesar hay fotos de él. Paren todos, porque tengo que hacer un anuncio, porque no lo puedo creer, pero que se va a venir el tornado, se va a venir la tormenta del San Quintín. Que nos estáis escuchando de Rosario, Juanjo y Valentín, pero que yo no lo puedo creer, que a mí me va a dar algo. Que dice, pero que lo estamos escuchando, se viene el tormentón y ojalá venga un poco de tormenta, un poco de lluvia, porque ya el calor que como ya, que no lo soportamos más. Ya no se aguanta. Así que besacos para Juanjo y besacos para Valen, que si no nos escuchan en vivo, nos escuchan en diferido, y si no, después me preguntan qué ha pasado en el programa. Gracias, chicos, así que, por estar ahí. Besacos a ellos, besacos a Roxy, a su mamá Susana y a Marisa, como siempre que estáis ahí, a Silvana y a Walter. Bueno, besacos especiales a señorita Corin, que ahí se está recuperando. Besacos a Alejandro el Pichi Roxette, que dijo: voy a formar una banda de cuarteto que se llame Alejandro Pichi y los Sunflowers de Verano. Ok. Y su video va a comenzar como nadie, como todos los... Vamos a estar esperando, él con el culo para arriba y lanzando pétalos de girasoles, okay. Porque así uno se lo imagina al Alejandro. Así que a mí me da Alejandro Pichi y los Sunflowers de Verano, me da Priscila y sus balas de plata. Uy, tendríamos que pasarlo un día acá. Capaz que sí. Capaz que si el pulpo la encuentra, Priscila y sus balas de plata, debe haber sido amor. En algún momentito sí. Lo mecha ahí. Pero creo que no lo habíamos pasado una vez que hicimos un especial de todos temas así como covers de otro, no, o estoy confundido, nunca se la iba a ir ese programa al final. Me parece, hicimos el de cover, pero me parece que a ella la discriminamos, por ejemplo. Ay, pobrecita, porque era mexicana, pero qué malos que son. Hay que poner, porque para mí es un tema eso. Priscila y sus balas de plata. Debe haber Priscila sido sus balas de plata. Ahí el pulpo está moviendo los tentáculos ahí. A ver, aquí se lo busca. Bueno, botas tejanas. Sergio. Sí, al doctor Sergio Aracaki, al doctor a Saguito, ¿quién más tengo? A Aldo y a Susi, como siempre nos escuchan, curros, la Luchu, y a Sabri, no sé, manda tú. Muchas bueno, gracias a ellos, Star, sí. Daniela, desde Brasil, a Ted Holgerson. Te esperamos. Ahí estamos, para bailar un poco. A ver. Pero cómo me gusta. ¿De qué año era esto? Esto debe ser 96, pero mira la vieja cómo está sacudiéndole en agua. No, que se saca más ropa. Vayan a estudiar. Pero cómo me gusta. A mí me gusta mucho. Super cachaca es esto. Cachaca, pero cachaca, me cachaca, una cachaca. Versión. Marisa Bali. Me encanta. Bueno, otra cosita. Al Sunflower, que va a crear su banda de cuarteto, sí. Alejandro Pichi y su Sunflower de verano, le queremos dedicar un muy feliz cumpleaños, que es el día de mañana. No vamos a estar al aire, sí, con nuestra RP, pero desde aquí le cantamos un bonito cumpleaños feliz. Y ahora le mandamos a Priscila para que ahí le cante y le menee un poco la cachaca. A ver, yo tengo... Lo de que le mené un poco la cachaca me ha quedado ahí, como que me ha venido toda la escena y me ha perturbado un poco. Ahí vamos. Tengo un par de saluditos también para Nélida y Facundo, para Marcelo Olcina, que nos escucha siempre en diferido también. También para Cristian y Diana. Y Roxy, abrazotes grandes. Gracias por estar siempre. A todos los chicos de Rosario. Muchas gracias, niña. Para la tía Grisel, para la tía Griselda también. No sé si después vendrá la abuela a saludarla, pero bueno, por las dudas. Seguramente esa vieja ha aparecido y sí, creo que ha aparecido cuando está en el baño y no ha saludado. Muy mal, hay que quitarlo del contrato. Así que nada, vamos con el presenta del R.E.M. que seguramente ya me temo. Losing my relation con R.E.M. Distance in your eyes, my honor, I've said too much, I set it up, that's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, try. I don't know if I can do it. My honor, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw. Trying to keep an eye on you, like a hurt, lost, and blinded fool. My honor, I've said too much. I set it up. Consider this. The hymns of the century. Consider this. It brought me to my knees, failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought saw you try.

They Got the Look. Ahora, ¿cómo me gusta el Watchmen? Que no lo quería cortar. Para que no lo quería cortar, vos las quería escuchar a las niñatas y sobre todo Dea lo que hace en este tema. Oh. Me parece fantástico en este y en You Are the One You Love the Most. Es sinceramente hermoso. Watch Me Come On Down es mi preferido del álbum de Pop Up Dynamo. Exactamente. ¿Y por qué estamos escuchando al Pichi? Al Pichi Rockset. Porque Gessle ha visto una entrevista con estos niños de un fansite y habéis develado muchas cosas. Dijo, bueno, ahora ya sabemos que el 31 de marzo se estrena el nuevo single del nuevo álbum de Gillen Tedder, que se va a llamar Sans, algo así como Oportunidades. Bien. Así que nada, estamos todos esperando. ¿Te imaginas algo bien arriba, Z, o algo más? No, porque la verdad es que GT siempre me defrauda con el primer single. Por eso que me parece pedorrísimo, pero bueno, después el álbum en general siempre me gusta. Pero los primeros singles, ese Yodrem de no sé cuánto y el Man Bleeder, para mí son los peores singles de GT, pero bueno, vamos a ver con qué se viene lo nuevo, este Chance. Bien, excelente. Me genera mucha expectativa. Exactamente. Vamos a esperar porque el álbum va a salir en el mes de junio. En mayo vamos a tener un segundo single de GT. También, Gessle, habéis revelado de que vais a editar un nuevo EP de Pichi Rockset. Espero que sea un nuevo EP con canciones nuevas y no que le habéis quedado ahí como el Sunflower y el no me acuerdo el cómo se llama el otro, el Need no sé cuánto. Y Gessle es muy de sacar del baúl, Bueno, pero lo bueno es que vamos a tener un nuevo EP en el mes de abril. También dijo que vais a editar los demos de Good Karma, no sabemos si este año o cuándo, pero que tiene planeado editar todos los demos de Good Karma, los demos de Pop Up Dynamo y los demos de Hook Flux, que es el nuevo álbum, como se va a llamar, el nuevo álbum de GT, así que tenemos un año completito. Y también estáis trabajando en el MTV Unplugged, que tenéis que encontrar la cinta original y que lo vais a editar ahí en vinilo, en DVD o en no sé qué, en DVD, en qué lo vais a editar. Pero bueno, cuando le hemos preguntado en la entrevista, hizo caras como diciendo ahí, no sé, porque le tenemos que pedir permiso al MTV y ahora resulta que se le habéis ocurrido la brillante idea luego que se le hemos preguntado y se va a poner a trabajar en el MTV Unplugged. Pero bueno, bienvenido sea. También dijo que no habéis llegado con la caja, quería editar, si era por él, una caja del Turismo 30 aniversario, sí. Que ni él ni Warner tuvo mucho tiempo, o sea, vamos a decir la verdad, Warner le dijo, ok, señor, no le vamos a editar una caja por Turismo 30 aniversario, pero sí vamos a editar una caja por el Crash Boom Bam, que va a ser el año que viene. Así que dijo que todas las fichas estáis puestas a la caja de Crash Boom Bam, que vamos a tener que esperar todo un año, porque eso va a suceder en abril de 2024. Excelente. Pero bueno, estamos contentos que va a haber muchas ediciones de Rockset. Y también, porque para como tiene un año muy ocupado y ha revuelto ahí un poco el baúl con los demos, dijo que vais a editar, un álbum en vivo de Rockset, y que también tiene pensado un segundo Pergesley Archives, que va a ser editado en un futuro, porque tiene mucho material para editar. Así que nada, tenemos un año muy, pero muy, pero muy completo. Sí, obviamente, hasta otoño, o sea, hasta octubre, otoño de ellos, tenemos ocupado con GT, todo va a ser para GT, y quién dice luego que se le ocurra salir con una gira del Pichi Rockset, y ahí vamos a estar todos mucho más que felices. Y obviamente vamos a estar esperando a Dea, a Christopher y a Elena en nuestros estudios y, ¿por qué no? Vamos a tener al señor, que yo sé que quiere venir. Vamos a ver que todo coincida. Sí, si tenemos que salir un miércoles al aire, vamos a salir un miércoles. El porque pulpo, este programa... El pulpo no juega la pelota ese día, no, no. Exactamente. Este programa se va a adecuar al señor Gessle para tenerlo al aire y que venga contento y ojalá venga con tiempo a Argentina como para poder hacer cosas. Porque si me viene un viernes y se vuelve el domingo del país, y la verdad es que mucho tiempo no tenemos. Pero vamos a ver. Sí, como un esclavo, exactamente. Así que nada, niñatos, vamos a ir con uno de mis todos favoritos. Creo que es el mejor o mi favorito del álbum, que se llama Debris. Y ojalá, no sé, el nuevo EP contenga algo de Debris. Así que nada, vamos con Pillo Rochette haciendo Debris. Wednesday comes so quickly, I never have a clue. Thursday morning, my breakfast is blue. Fridays are for winners, I never could take part. Saturday's an open hug, but always breaks my heart. Then it's back to Sunday, I'm lying in the dark. Me to cherish being free. Daddy never took liberty seriously. I'm looking at the window, reflections and debris. It's hard to see who's really me. Who's really me? January, February, March are standing still. April turns to May and June is in it for the kill. July brings more promises and gifts. Hey. August and September, October pass me by. November and December are reasons not to try. Then I've gone full circle. Suena en Box, Good Karma Radio Show.

¿Cómo se llama? ¿La que aúlla? De Shakira. Shakira. Finalmente se acaba de liberar Zeta, su último trabajo discográfico. Estuve toda la madrugada escuchando. Tenemos recién salidito del horno. Les estamos presentando un nuevo single y encontré perlitas que les quiero mostrar ahora. Uno de los temas del álbum, estuve escuchando, me sorprendió el estilo porque pensé que iba a seguir más o menos una línea de Flowers y no, hay bastante disparadores para muchos géneros más o menos. Y uno de los temas me llamó la atención porque digo, apa, este tema yo lo conozco de algún lado. Uno de los temas se llama Island, que si ahora el pulpo me lo pone. Island. Vamos a decirlo correctamente, Island. Island, ok. Island en inglés. No creo que cante en español, a ver cómo suena. Escuchen y si, a ver si a alguno de ustedes le parece conocida la melodía a algún tema. Nuestra línea está abierta. 11-6470-47. A ver, Zeta, si vos lo encontrás cuando empieza a cantar. Hasta ahora, para nada. So close to heaven, but so far from everyone. Yeah, I've got treasures buried underneath the sand. Y a ver con cuál se parece. Ahí el Z me pone de nuevo el otro. Hace la mezcolanza. Cuando canta, cuando arranca con el primer tono, que dice tarandara, ahí se parece bastante. Así que ahí encontré esa. No. Bueno, basta que me estáis taladrando, porque acá estáis diciendo nada que ver. Ok, queremos que hablen. Que debatan. Vamos a preguntarle a Alejandro Lerner. Okay. Sí, ¿cuánto de robo tiene que haber para cuántos acordes, claro, similares tiene que haber? Pero bueno, ¿no? Tiene... cuando. A ver qué dice Silvana, se está riendo. Nada que ver. ¿Se acuerdan cuando lo habíais acusado al Gessle con el Sleeping in My Car? Que no se parece, sí, en absoluto, pero que en absoluto. Yo la verdad es que no entiendo de música, pero sí que es verdad que se tiene que parecer para que alguien acuse de plagio en más de 7 acordes. Creo que son 7. No entiendo de música. Sí, pero cuando arranca, es verdad que cuando arranca la Miley hace tan... Ahí es como que digo, va a sonar otro tema. Y después no me parece más parecido, pero sí tiene una entonación, el tan... Ahí como que sí, se parece bastante. Bueno, nada, ese tipo de curiosidades. Miley Cyrus, lo cierto es que acaba de sacar este nuevo álbum en el que tiene muchos géneros que disparan para diferentes lugares. Le mandamos, sí, lo has repetido, dice Silvana aquí, que le mandamos un besaco a Silvana y que dice que pases el tema de Alejandro Lam. Así que bueno, entonces vamos a ir con uno de los estrenos. Ese va dedicado a Silvana. Gracias. Vamos a ir con Miley. Gracias por con estar Miley escuchando. Miley y Lerner, se viene el nuevo... Miley Lerner y la vais a romper, la verdad. Ese mashup ahí de Good Karma. Habría que hacerlo, guarda. Sí, ¿no? Así que bueno. Lo hacemos y lo colgamos y los fanáticos de Miley explotan. Así que bueno, entonces vamos a ir directamente con el estreno y un avance de lo nuevo de Miley Cyrus. Pulpo, cuando quieras. could smile. Was a desert before I met you, I was in a drought. Heartbeat so loud that it's drowning me. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. qué bonito me he quedado con el Adiós, yo te encaro, Capolón. Qué hermoso. ¿Cuántos Siempre quise una versión de ese tema en inglés porque me encanta la parte cuando yo le haría My bro is an astronaut, my sister is dancing girl, my guitar is my best friend, wow. And you are here. Y algo así como muy en inglés, que la quiero, quiero una versión en inglés de ese tema. Me encanta mucho. Sí, sí. Es un tema que me gusta demasiado y quiero una versión en inglés. Pero bueno, aquí estamos para pasar lo último de Get a Look, porque yo no he ido al programa entre tanto leer y la niña de la voz de pato. Así que vamos a ir con un tema que se lo dedico al Currox, que me ha dicho el otro día, pero como no lo habéis pasado completo al aire, así que vamos a ir con God is a Girl, y acá sí encuentren todas las similitudes que queráis encontrar con Jefferson. Así que nada, vamos con God is a Girl. History will last. God is a girl wherever you are. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, whatever you say. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Radio Vox. Mind is set to take off to the sky. this darkness a secret code. Peace. This is a message of love. This is a message of love. Peace. This is a message of love. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Pena ponernos a hablar arriba de este tema, pero bueno, ha llegado el fin de un nuevo programa, pero que se ha pasado volando. Mucho, tuvimos mucho debate también hoy. Mucho debate con la Lerner y la Miley Cyrus, pero me da pena hablar arriba de este tema de Marie. Sí. Y vuelvo a repetir, el próximo año se cumplen 10 de la última gira de Marie, así que espero que Michael decida editar por fin. Dios sí, mío. Por fin decida editar un álbum en vivo de esa gira que ha sido, a mi gusto, épica. Vocalmente Marie, más Dios. Allá de los olvidos y de los problemas que tenía de movilidad, ha sido algo sublime. Así que quiero un audio de la gira de Nu. Así que nada, desde aquí el pedido a Michael. Yo creo que sale eso, yo creo que... Vamos a pedirlo a Michael Bolios. Que lo edité, había dicho en algún que otro mail de que en un futuro iba a suceder, así que esperamos que sea el año que viene y le va a quitar un poco del protagonismo a la caja de Crash, así que, pero bueno, esperemos que eso suceda. Cuando suceda, será bien recibido. Así que nada, niñitos, se nos ha volado un nuevo programa. Como siempre, gracias al Pulpaco, que ahí con todos sus tentáculos siempre está atento y que hoy le he vuelto loca la playlist, se la he cambiado de aquí para allá, le he borrado, le he agregado, así que nada, gracias Pulpacos, ahí muy bien, sacudiendo los tentáculos. Por supuesto, también muchas gracias en la dirección general, la señora Claudia Daporta, comandando todo ahí, moviendo los hilos. Por supuesto, como asistente de producción, nuestra querida señorita y accidentada Connie, le mandamos un besaco y pronta recuperación. Un beso enorme. En la conducción me acompañó mi amigo, el señor de las estrellas del norte, el señor Z. Del otro lado, mi querido liberado y Mailix Suriado, el señor Brix. Y recordad, niños, que este es un contenido de Guaiduncha Producciones. Así es, nos encontramos en 7 días, disfrutemos cada minuto, abracemos a nuestra familia, seamos felices y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hasta karmadictos, que tengáis buena vida. Seis buenas personas cada día, que todo lo que hacéis bueno siempre vuelve. Y como no puede ser de otra manera, nos vamos a despedir con esa que, como siempre o casi siempre, ha cerrado nuestros programas. Nos vamos con Roxette y una impecable, pero impecable, así Goosebump, interpretación de Perfect Day. Nada, a la karmaditos. Besacos, buena vida. Buenas noches. Se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.